Entre los usuarios ahora mismo se respira bastante malestar por el hecho de que no se están ofreciendo alternativas por parte de los operadores ferroviarios, especialmente Renfe. Lo que queda es buscar un autobús o un taxi, pero eso sí, nos han dicho los taxistas que no están haciendo o no está en su voluntad el hacer servicios muy largos durante el día de hoy, especialmente en rutas interurbanas debido a las condiciones climatológicas. Así pues, nos encontramos con situaciones como la de Raquel, que tenía que coger un tren hacia Córdoba. Nos ha mandado un mensaje simplemente que anulemos nuestro billete o que lo cambiemos y que se nos devuelve el dinero y ya está, y no han dicho nada más. Y como ella, pues muchos usuarios que ahora mismo están agolpados aquí en la estación de Santa Justa, haciendo cola en los mostradores de información de Renfe y sobre todo intentando encontrar no solo una respuesta, sino sobre todo una alternativa de movilidad dentro de este día tan dificultoso, este temporal que estamos viviendo, este paso de la borrasca Leonardo, que ha suspendido la práctica totalidad del tráfico ferroviario en nuestra comunidad. Gracias, Daniel. Una incidencia más, en este caso por esta borrasca Leonardo, una incidencia más en la red ferroviaria, en el servicio ferroviario. Le recuerdo además que el ministro Óscar Puente, el ministro de Transportes, está reunido, ha citado a los sindicatos, a los representantes de las plataformas sindicales en Adif y en Renfe, para intentar desconvocar la huelga de los próximos días, huelga nacional de los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, exigiendo los trabajadores más seguridad, exigiendo más seguridad después de los accidentes, sobre todo de los accidentes de Adamuz en Córdoba y del de Rodalíes de Barcelona, además de las muchísimas incidencias que viene sumando el servicio ferroviario en nuestro país. Seguimos nuestro recorrido por el mapa de Andalucía. Estamos ahora en la serranía de Ronda, 1:15 de la tarde, en la localidad de Arriate. Las lluvias han dejado incomunicados a numerosos vecinos. Un equipo de Canal Sur y de Radio Andalucía Información está en esta zona. Está allí Javier Blanco. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como decía, justo esa crecida de un arroyo que conecta con el río Guadalcautín ha dejado a varios vecinos, a decenas de familias de Ronda, incomunicadas. Este arroyo, para que se hagan una idea, separa el término municipal de Ronda con Arriate. Y ahora también se han cortado los dos accesos desde Ronda hacia Arriate, por lo cual en la zona donde nos encontramos hablamos de decenas de viviendas también. Esto es la última hora que les podemos contar. Se ha cortado el tráfico en este camino rural de esta pedanía cercana a Arriate y ya no se puede pasar. Estamos aquí, de hecho, también nosotros atrapados. La verdad es que el agua corre con muchísima fuerza, cada vez más, y una situación que no ocurría desde el año 2018 y no con tanta virulencia, nos comentan los vecinos. Bueno, pues ahora mismo la situación es bastante complicada, sobre todo en las zonas inundables, en el terreno inundable, sobre todo en la garganta del Arroyo de la Ventilla, en la parte más, ya una vez pasado el pueblo de Arriate. Y en este caso, pues que se ha desbordado por completamente aquí en la ribera Don Rodrigo el río, y estamos pues intentando, bueno, coordinarlo todo, sobre todo con los vecinos y vecinas que están aislados, que tengan pues sobre todo seguridad, sobre todo y principalmente las personas, vecinos y vecinas que están cercanas a los ríos. Esa es la voz del alcalde de Arriate, de Francisco Javier Anés. Estamos aquí con algunos vecinos. Usted, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Porque están observando con bastante miedo, porque va creciendo cada vez más el arroyo y esta situación es inédita, estamos incomunicados ahora mismo, ¿no? Sí, por lo visto sí estamos incomunicados, porque con coche no podemos salir a pie, lo mejor, pero con coche no. Usted no ha dormido en toda la noche, me decía, estaba pendiente de la lluvia, pero realmente cuando está lloviendo fuerte desde esta mañana, ¿no? Sí, desde esta mañana está lloviendo más fuerte. Lo mejor que tenemos es que afloja, sube otro poco y entonces pues, se va manteniendo, que mientras se mantenga, pues bueno, como podemos estar muy tranquilos, pero si aprieta más fuerte la lluvia, no sabemos dónde va a llegar. Bueno, pues muchas gracias. Estaremos muy atentos de todo lo que ocurra aquí. Pues pueden caer hasta 150 litros por metro cuadrado de aquí a la medianoche. Seguimos con ese activo rojo de la EMED activo. Les pedimos disculpas porque la comunicación algunas veces no está siendo la mejor que podríamos ofrecerles, pero tengan ustedes en cuenta que también nuestros medios técnicos se ven afectados por esta borrasca, por la situación adversa en lo meteorológico. Mantenemos las comunicaciones porque es En este caso estábamos escuchando a los vecinos, aunque los hemos escuchado mal, era el testimonio de quienes están viviendo en primera persona el efecto de esta borrasca. La borrasca que ha dejado esa situación en Arriate, en Málaga, pero hay otros puntos de la provincia de Málaga que captan nuestra atención en la serranía de Ronda, como Algatocín. Se suma a otros cerca de 80 litros en Cortes de la Frontera. En Algatocín han caído 127, 80 en Cortes de la Frontera. Lluvias que están provocando que el río Guadiaro se haya desbordado en otros varios municipios de la provincia de Málaga. Encarna Maldonado. En Jimera del Íbar el nivel del río supera ya los 4 metros con 50 centímetros, es casi un metro por encima de su máximo histórico. El agua ha alcanzado un barrio y aunque todavía no ha entrado en las casas, hay 15 personas desalojadas de forma preventiva. Francisco Javier Lobo es su alcalde. Tenemos altavoces que comunican a todo el pueblo y llevamos ya alertando de lo que iba a ocurrir. La gente se ha ido entre los amigos y la familia y otras dos extranjeras la hemos esperado en el hotelito del pueblo. La situación también es muy crítica en Cortes de la Frontera, donde a la crecida del río se suman los arroyos desbordados, y en Casares, donde se teme que la pedanía del Secadero, con 1.500 vecinos, se quede aislada de un momento a otro. Juan Luis Villalón, alcalde. Y estamos muy pendientes de la crecida del río, porque se prevé que en las próximas horas o a lo largo del día se pueda producir el desbordamiento, y esto pues efectivamente propiciará que se invada o se inunde la A2102 y se proceda a su corte y se quede nuevamente aislado la población del Secadero y de la vecina del vecino municipio de San Martín del Tesorillo. Además, hay una treintena de incidencias en la red de carreteras por desprendimientos, embolsamientos de agua y caída de árboles, mientras que el desbordamiento del río Guadalhorce ha obligado a cortar dos carreteras comarcales en Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco. Grazalema, 1:20 del mediodía, sin duda uno de los lugares más delicados a esta hora. La unidad militar de emergencia se dirige hacia ese punto de la Sierra de Cádiz, hasta esta localidad. Grazalema va a participar en las tareas de achique de agua en casas y en calles. Se está viendo afectado el municipio de manera muy especial por el paso de la borrasca Leonardo. Es aviso rojo el que se cierne sobre Grazalema y sobre esa zona de sierra en la provincia de Cádiz. Fíjense porque en Grazalema, hasta el momento, la lluvia ha dejado 278 litros por metro cuadrado. 278 litros acumulados. La localidad vive sin duda un día muy difícil y lo está comprobando en persona Beatriz Galeano. Beatriz, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, pues fíjate, si llueve en Grazalema, que ya la Confederación Hidrográfica nos dice que lo que han caído han sido 293 litros hasta las 12:30 de este mediodía, con lo cual pues se ha superado seguro los 300 litros ya, porque en este tiempo ha llovido otra vez con intensidad. Lo último, pues los bomberos han colocado una bomba de achique en la biblioteca municipal, en un pozo que tienen en el patio, que del que está saliendo agua, afecta al edificio de la biblioteca y también a los vecinos colindantes. Sigue lloviendo, como te digo, sigue trabajando aquí los bomberos y siguen intentando achicar agua de las viviendas, algo que cada vez resulta más difícil. Estamos viviendo en directo la situación en Grazalema. Hemos hablado en otras ocasiones con los vecinos de Grazalema. Volveremos con Beatriz Galeano. Es una situación complicada. Ténganlo ustedes en cuenta para nosotros, para los compañeros que se han desplazado a todos estos puntos de interés para darles cuenta de lo que está ocurriendo. Una situación de frío, una situación de lluvia, en fin, también nuestras gargantas se ven afectadas en este miércoles 4 de febrero. Hablamos de suelos saturados, la sucesión de borrascas, estas borrascas que no paran de dejar agua, lluvia en Andalucía, ha hecho que el suelo empiece a no absorber más, no puede absorber el terreno más agua. Y esto comienza a generar problemas de muy diversa índole, problemas de los que les venimos contando y que nos resume ahora Sofía Prado. Tras este largo periodo de intensas lluvias, al suelo no le da tiempo a infiltrar tanta agua. Este problema es especialmente llamativo en la provincia de Málaga, que cuenta con suelos arcillosos que se encuentran ya saturados. Este agua, que el suelo ya no absorbe, termina en la superficie, anegándola y añadiéndose a los caudales y correntías que también están sobrepasados debido a estos días de anomalía húmeda. José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física de la UMA. Una gran parte de estos suelos pues están saturados. ¿Esto qué significa? Pues significa que aunque cuando llueve, por poco que sea, el agua no puede infiltrarse, sino que circula por arriba, en modo de correntía superficial, ¿no? Ajá. Con lo cual sería un agua que se añade a los caudales propios de los ríos, de toda la red de drenaje, que también está bastante saturada después de estos días, digamos, de anomalía húmeda. Las lluvias torrenciales, que dejan muchos litros de agua en poco tiempo, agravan la situación al sobrepasar la capacidad de infiltración de los suelos y termina provocando inundaciones. Borrasca Leonardo, río atmosférico que trae esta lluvia abundante. Ya los servicios meteorológicos nos están indicando que tras el paso de Leonardo tendremos un nuevo frente de cara a este próximo fin de semana. De momento no es posible determinar si tendrá esta extensión y esta fuerza, esa nueva borrasca, ese nuevo frente para el próximo fin de semana. Es decir, la lluvia no va a cesar. Es un río atmosférico que trae lluvia abundante con subida además de la temperatura, y esto tiene repercusión de manera especial en Sierra Nevada, porque va a provocar el deshielo de la nieve y eso a su vez aumentará la escorrentía. Así es que habrá más agua bajando desde el macizo. Susana Escudero, Granada. Es el fenómeno que se denomina lluvia sobre nieve y que cada vez es más frecuente en distintos lugares de alta montaña de todo el mundo debido a la inestabilidad de la atmósfera a nivel planetario. El río atmosférico trae lluvia con altas temperaturas que al caer sobre la nieve la fusiona, aumentando la cantidad de agua que corre. Lo explica el experto en modelización de la nieve de la Universidad de Granada, Javier Herrero. Por ejemplo, en estaciones donde tenemos datos en Sierra Nevada, estos dos días atrás ha caído 30 milímetros en forma de nieve y ahora va a llover una cantidad bastante mayor que esa y puede producir, y casi seguro producirá, la fusión de esa nieve, con lo cual como que se incrementa la cantidad de lluvia que cae en ese momento, es como un incremento extra de la lluvia. Y esto ocurre en un año que se sitúa entre el cuarto o quinto con más nieve en Sierra Nevada desde que se tienen registros en 1960. Una cantidad extraordinaria de agua que llega a suelos saturados después de las últimas borrascas. La borrasca Leonardo está azotando a nuestra comunidad, a Andalucía, pero son 11 las comunidades en el conjunto de nuestro país, 11 las comunidades que están soportando también, aunque en menor nivel, el azote de esta borrasca. El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval. Enseguida alcanzamos la 1:30 de la tarde, quédense con nosotros, les vamos a dar cuenta de una de esas imprudencias que ponen en peligro nuestra vida y ponen en peligro la vida de los efectivos de emergencias. Tres personas han sido rescatadas en un vehículo en Marbella. Ese vehículo, esos tres ocupantes del vehículo, se saltaron la valla que impedía cruzar el Río Verde precisamente por prevención. Radio Andalucía Información. Noticias. Vamos a comprobar a esta hora el estado de la circulación. Saben ustedes, más de 100 carreteras, 110 según el balance del Ministerio de Interior, están cortadas en Andalucía. Alejandro Martín nos está esperando ante las cámaras en la Dirección General de Tráfico. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos mucha precaución con ese temporal de lluvia que está provocando el corte de esas carreteras, todas y eso sí, de la red viaria secundaria. Las zonas más afectadas se encuentran especialmente en la provincia de Cádiz, con más de 30 carreteras afectadas e intransitables por inundaciones y desprendimientos. También en la provincia de Sevilla, con más de 10 carreteras afectadas, y la provincia de Córdoba, con otras 10 carreteras, todas y eso sí, de la red viaria secundaria. Durante la jornada de hoy, máxima precaución en Andalucía por ese aviso de nivel rojo por intensas precipitaciones, especialmente en Cádiz y Málaga. En los entornos de Grazalema y Serranía de Ronda, les pedimos que eviten los desplazamientos innecesarios, eviten las zonas inundables y que consulten el estado de las carreteras si es imprescindible circular. Sigue a esta hora activo el nivel rojo por lluvia, viento o mala mar en la comarca gaditana de Grazalema, en la malagueña de Ronda, también en el Estrecho. La situación es complicada, hoy es excepcional en Andalucía, hasta ahora, no obstante, sin daños personales. Más de 3.000 personas permanecen desalojadas por prevención en zonas inundables de Cádiz, Jaén y Málaga debido a la crecida de ríos y de arroyos y a posibles desbordamientos que ya se han ido produciendo durante las últimas horas. En Granada, pueblos de la comarca de Loja sufren de inundaciones, ha habido personas atrapadas, se han producido rescates. 3.800 andaluces están sin luz, 3.800 hogares, un centenar de carreteras permanece cortada. Renfe suspende además la mayor parte de las conexiones ferroviarias en Andalucía. Efectivos de la UME están desplegados en varios puntos de Huelva, Cádiz y Granada. Los mandos hablan de una situación dura en Grazalema y los militares han levantado un muro de contención con sacos de arena en torno a la balsa minera de Aznalcóllar, aunque no existe peligro de filtración. La tierra no absorbe más, las escorrentías están saturadas, saturarán cualquier caudal y abren además nuevos y antiguos trazados. Hay riesgo de desprendimiento de tierra y de taludes sobre carreteras y caminos. 50 pantanos están desaguando para dar cabida a nuevos llenados, porque llega un nuevo frente durante el fin de semana. Los puertos de Cádiz, capital y del Estrecho cancelan el tráfico marítimo. El puerto de Algeciras pide a los camioneros que no se dirijan al recinto. Hoy no hay clases presenciales en toda Andalucía, a excepción de Almería. No sabemos cuál será la decisión de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, para el día de mañana, jueves. Miles de andaluces hoy están teletrabajando. Con Javier Andrés estamos también en la Agencia Estatal de Meteorología. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy y mañana la borrasca Leonardo dejará una situación muy compleja con crecidas, inundaciones y deslizamiento de tierras. Sigan recomendaciones de Protección Civil. Hoy las precipitaciones serán moderadas a muy fuertes, que serán persistentes. Peligro extraordinario, aviso rojo en Ronda, con acumulados que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Mucha precaución también con la lluvia intensa y persistente en amplias zonas. El viento esta tarde será del oeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora. Mañana continuaremos con precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en la serranía de Ronda, con apertura de algunos claros durante la tarde. El viento mañana será el suroeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora. Hoy y mañana las temperaturas suben, con máximas hoy de 17 grados en Écija, 16 en Puente Genil y Osuna, 15 en Antequera, 14 en Lucena y Archidona y 13 en Estepa. Es una información de AEMET. En Radio Andalucía Información tienes una cita con el flamenco, una seña de identidad genuina de nuestra cultura. En Portal Flamenco, conciertos y festivales, recitales, homenajes, las citas imprescindibles, la mejor selección de nuestra fonoteca. Portal Flamenco, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Radio Andalucía Información. Volvemos a Grazalema, siguen anegadas casas, garajes, establecimientos, no para de llover en Grazalema, en esta localidad serrana en Cádiz. La situación es cada vez más dura para los vecinos, para el vecindario, también es dura para los medios de comunicación que estamos allí desplegados. Un equipo de Radio Andalucía Información con Beatriz Galeano al frente. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, pues tengo que seguir contando lo mismo. Sigue lloviendo muchísimo en Grazalema y la situación está pues mucho más complicada, se está complicando aún más por esta calle de las Piedras, que es por la que me encuentro ahora mismo. Esa es la calle que desemboca en el ayuntamiento, la que tiene más problema y por la que ahora pues ya empieza a ser difícil también andar, porque el agua llega con mucha fuerza, también porque hay algunas casas en las que se está achicando agua ya con bombas y con otras bombas más potentes, ¿no?, que están sacando el agua, pues sale con muchísima fuerza, con lo cual cuesta trabajo andar ya por esa calle. En el hotel que en el que estábamos esta mañana, que hacía yo un par de horas que no venía, pues la situación se ha complicado. Han roto la estructura de entrada, de la puerta de entrada, para que salga el agua lo más rápido posible. Lo que pasa es que ya llega un punto en el que no tiene capacidad ya de salir más agua, porque la propia calle va llena, ¿no? Y es el otro problema. Están, bueno, ya aquí no hay luz en este edificio, tampoco, prácticamente no lo hay ya en toda la calle, en algunas zonas de Grazalema, y hay problemas con el teléfono, aunque ahora parece que se está manteniendo un poquito más. Se espera que llegue la unidad militar de emergencias pues lo más pronto que pueda, es lo que dicen también los vecinos, a ver si con ese empujón y esa ayuda más profesional logran sacar el agua de las casas, pero es realmente difícil porque es que por un lado no para de llover y por otra parte el agua que está saliendo por debajo del suelo o por las paredes no es el agua de la lluvia, es el agua que viene de la parte de la sierra, donde ya es que no es capaz de chupar más agua, ¿no? Decían, es que la ladera de la montaña ya no puede chupar más, con lo cual ese es el agua que está saliendo. En cualquier caso sería mucho más positivo, o por lo menos un poquito más de luz ahora mismo, si dejara de llover, cosa que estaba un poquito más claro, pero sigo viendo llover prácticamente con la misma intensidad desde las 9 de la mañana. El aviso se mantiene durante toda la jornada de hoy. Sí. Efectivamente, la ladera no puede chupar más que chupar ya, la tierra escupe toda el agua y hay riesgos, recordamos, hay riesgos reales de desprendimiento en una situación de este tipo. Cuando una ladera, cuando un talud ya no puede aguantar más, ese talud se termina desmoronando. No digo, por supuesto, que sea la situación que se está viviendo en Grazalema, en esa ladera de la montaña, pero sí que el riesgo, y de ahí la intervención de la unidad militar de emergencia en otros puntos de nuestra comunidad de Andalucía, es precisamente para evitar el riesgo, el peligro que puede suponer que se caigan esas tierras, sobre caminos, sobre carreteras o evidentemente sobre viviendas, sobre núcleos urbanos. Gracias, Beatriz Galeano en Grazalema, esperando la llegada de la unidad militar de emergencia. 300 efectivos de la unidad militar de emergencia están desplegados en nuestra comunidad, decía el delegado del Gobierno en Andalucía. Están en toda la comunidad, en las 7 de las 8 provincias andaluzas, para atender esa peligrosidad. Volvemos a hablar de ese recuento que ha hecho el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, porque son 110 carreteras las que permanecen cortadas o con algún tipo de afección por el temporal, y 11 de las carreteras, 11 de las 110, son de la red principal. Cerca de 3.800 personas sin luz o sin fibra, también sin fibra, debido a los efectos del temporal. Ha hecho balance Pedro Fernández de la situación en Granada con sus palabras, Manuela Pastor. De ese centenar de carreteras, 38 pertenecen al campo de Gibraltar y a Jerez. Hay 11 vías de las principales carreteras de Andalucía que, aunque no están cortadas, sí que están afectadas. Lo adelantaba el subdelegado de Gobierno, quien ha cifrado en 6.000 los efectivos que componen el dispositivo de emergencia que ha procedido al desalojo de unas 3.000 personas. Pedro Fernández pide precaución a la población por la situación de los pantanos. En numerosos embalses, más de 32 de los 50, por ejemplo, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por citarles un ejemplo, que tienen que desembalsar para propiciar que tengan la capacidad suficiente de seguir albergando el agua que sigue llegando a los mismos. Nos llega a una situación, lógicamente, de riesgo y de peligro. Está ya en preaviso el Ejército de Tierra por si se necesitara más refuerzos. Les habíamos apuntado lo ocurrido en Marbella. El Ayuntamiento de Marbella está informando a esta hora del rescate durante esta pasada madrugada de tres personas que iban en un vehículo de manera imprudente y que se ha saltado ese vehículo, el balizado y la valla que impedía el acceso y el cruce al Río Verde. Ese coche fue descubierto por Protección Civil y ha supuesto un rescate de alto riesgo para los bomberos, porque el caudal era muy intenso y es que además está desaguando también el pantano de la Concepción. Marbella, el ayuntamiento, prohibió el aparcamiento en esa zona inundable, se balizó la zona, se prohibió el paso, pero los ocupantes de este vehículo se lo saltaron y han tenido que ser rescatados. Han sido identificados, dice el ayuntamiento, que van a ser sancionados según la ordenanza municipal porque se han saltado ese precinto policial. Han puesto en peligro sus vidas, han puesto en peligro también la vida de los servicios de emergencia, de los efectivos de emergencia. De ahí que recordemos las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, señalando que cuando hay una orden por parte de los efectivos hay que cumplirla, que no es una recomendación, que es, decía, una instrucción. Si hay zonas de riesgo, en zonas inundables, dictaremos una instrucción de que tengan que salir de su casa y, por tanto, tengan que ser evacuados. Esto, más que recomendaciones, son instrucciones. Y lo recuerdo bien, son instrucciones que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad y Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha. Esas instrucciones son, por tanto, obligatorias. Saltarse la norma conlleva sanción. Eso se traduce en multa económica, pero también, atención, Bea Rodríguez, incluso en cárcel. Estas multas se rigen por el delito de desobediencia a la autoridad y se aplica por dos vías. La normal, cuando es menos grave, es la vía administrativa mediante la ley Mordaza. Aquí las multas van desde los 600 hasta los 30.000 euros. En el caso de que la resistencia constituya un delito, el castigo se rige por el Código Penal. Resistir o desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes conlleva una pena que va desde los 3 meses a 1 año de prisión o bien sanciones de 6 a 18 meses. La situación es complicada la situación que genera la borrasca Leonardo en nuestra comunidad. Moviliza a servicios de emergencia, moviliza al ejército, a la unidad militar de emergencia y esos efectivos también del ejército de tierra que están dispuestos para intervenir en caso de necesidad. Pero las organizaciones con voluntarios también se ponen a disposición de quienes los necesiten. Es el caso de Cruz Roja en Andalucía. Daniel Illana. Así es, Nuria. Buenas tardes. La organización ha desplegado ambulancias, embarcaciones y vehículos de rescate en las provincias de Cádiz, Málaga y Granada, en plena coordinación con la Agencia de Emergencias de Andalucía, al tiempo que ha puesto sus albergues a disposición de las autoridades por si fuera necesario acoger a vecinos desalojados. Por ejemplo, en el complejo deportivo Chapín, en Jerez, Cruz Roja ha instalado 70 camas para acoger a aquellos que lo necesiten, al igual que en Algeciras, donde se han dispuesto 60 camas y 40 más en el municipio vecino de San Roque. También se han puesto en marcha instalaciones asistenciales en el puerto de Santa María y San Martín del Tesorillo. Eso en Cádiz. En Málaga los esfuerzos se centran a esta hora en Ronda y en Coín, donde hay desplegado un equipo especializado en rescates acuáticos. En Granada, y a petición del Ayuntamiento de la capital, se ha puesto en marcha un albergue que estará operativo hasta mañana día 5 y que cuenta con 50 camas. En las provincias de Jaén y Córdoba, los equipos de Cruz Roja se mantienen en prealerta. Miguel García es su portavoz. Desde Cruz Roja en Andalucía hemos activado los equipos de respuesta en emergencia ante la borrasca Leonardo en coordinación con el 112 y los ayuntamientos de las localidades más afectadas. Hemos desplegado albergues, ambulancias, embarcaciones y vehículos de rescate en Cádiz, Málaga y Granada para atender a las personas desalojadas y realizar posibles intervenciones de urgencia. El voluntariado de Cruz Roja está trabajando sin descanso para ofrecer camas, abrigo, alimentos y apoyo social, especialmente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como las personas sin hogar. Seguimos con muchos equipos en prealerta, por si tienen que también intervenir en otros puntos de Andalucía, preparados para lo que sea necesario cuando sea necesario. Hacemos también un llamamiento a que reparen ustedes en la realidad de los sin techos, de los indigentes que están soportando cómo arrecia esta borrasca Leonardo en la calle. 1:45 del mediodía. Estamos a la espera, además, de poder ofrecerles en la mañana en Radio Andalucía Información la rueda de prensa posterior a la reunión hoy del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo de Juanma Moreno, que se ha reunido, como suele ser habitual, en jornada de miércoles. Estamos esperando que comience esa rueda de prensa posterior en la que nos darán cuenta de lo aprobado y también conoceremos con detalle, así lo esperamos, un balance de la situación de la borrasca y nuevas medidas, si es que son necesarias. Entre otras, estamos a la espera de conocer qué pasará mañana con las clases, si serán presenciales ya en los colegios e institutos o si seguirán siendo, como en el caso de hoy, clases telemáticas, clases a distancia. Mientras todo esto ocurre, Huelva es separada obligada porque se está celebrando el tercer congreso del hidrógeno verde. Va a contarnos todo lo que está ocurriendo en Huelva, en ese congreso del hidrógeno verde, Javier Bolaños, que saben ustedes que es director del programa Cambio Climático. Javier, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Nuria. El hidrógeno verde, que yo supongo que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Ya a estas alturas, ¿o no? ¿O lo repasamos? Recuérdalo, porque siempre se aprende de un maestro. Vamos a ver, el hidrógeno es un vector energético, digamos que es como una botella donde se va acumulando la energía que no podemos utilizar en ese momento. El hidrógeno viene de la separación de las moléculas de hidrógeno, de la de oxígeno que hay en el agua, ese H2O que todos sabemos que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se separa? Pues se separa por electrólisis. Y ahora, la forma en la que nosotros utilizamos la energía, depende de qué energía utilicemos para separar esas moléculas, el hidrógeno tiene un color distinto. Si quemamos gas, que es lo más habitual, ese hidrógeno será gris porque emite CO2, emite carbono y entonces genera efecto invernadero, con lo cual ese hidrógeno es gris. Es negro si lo que quemamos es carbón. Es azul si parte de lo que quemamos, el carbono que emitimos, lo capturamos a través de algún que otro sistema para que no vaya a la atmósfera. Ese sería el hidrógeno azul. Luego tenemos el rosa, que el rosa es el hidrógeno que se produce a través de la energía nuclear. Ya me parece tampoco menos mono. Bueno, pues lo que tiene. El turquesa también existe, que se obtiene por pirólisis de metano, que en vez de generar CO2 que va a la atmósfera, genera bloques de carbono, sólidos de carbono. Ese es el turquesa. Y yo ese, por ejemplo, no lo conocía, ¿eh? Estaba en primero de... Bueno, has llegado aquí para no conocerlo yo. Bueno, casi que bueno. No conocía a ninguno de ellos. Bueno, luego tenemos el amarillo, que es el que usa renovables y fósiles, una mezcla, el que digamos que se obtiene de la red, que todos nos conectamos y que no es puro. Y luego está el hidrógeno verde, que es el que se utiliza la energía de la, del aire y del viento, mejor dicho, y del sol, de las energías renovables. Ese, como no genera CO2, la producción de esa energía, pues por eso es hidrógeno verde. Dicho todo esto, en Huelva llevamos el tercer congreso del hidrógeno verde después de las otras dos ediciones que también se realizaron en Huelva. ¿Y por qué Huelva es tan importante? Bueno, lo ha explicado el director del congreso, Luis Arroyo. Huelva es el principal consumidor de hidrógeno actualmente en España, con empresas del polo químico, y Huelva pues tiene clima, o sea, sol, viento para producir energía renovable y por supuesto agua para producir la electrólisis del agua, para producir el hidrógeno y el oxígeno, y el hidrógeno es el que usamos como vector energético. Con lo cual el hidrógeno verde en Huelva tiene un futuro muy, muy próspero, y por eso es el motivo de cual en Huelva pues funcione bien este evento. Ese es el motivo por el que Huelva es una parte fundamental en la producción de hidrógeno verde. Pero, ¿y Andalucía? Porque este hidrógeno verde puede ser verde, blanco y verde, que es como nuestra bandera, ¿no? Entonces, nosotros aquí jugamos un papel fundamental junto al norte de Europa. Verás por qué, lo explica el Francisco Montalva, que es el presidente del clúster del andaluz del hidrógeno verde. Entre el sur de Europa y el norte de Europa, aparte de países nórdicos, somos las dos regiones del mundo donde tenemos espacio y tenemos energías renovables válidas para poder hacer este tipo de proyectos, ¿no? Desde el sur de Europa, España, sobre todo España-Portugal, sur de España, tenemos la gran oportunidad de ser ese apoyo de la energía renovable solar eólica. Y desde el norte de Europa, pues ese apoyo sobre todo eólico que alimente Europa, el centro de Europa. El centro de Europa no tiene espacio, no tiene sol, tiene poco espacio para el viento, entonces necesita urgentemente que le electrifiquemos y que le facilitemos ese hidrógeno renovable que les va a ayudar mucho. Y en esa clave está, por un lado, Andalucía y, por otro lado, el norte de Europa para suministrar a todo lo que hay en el centro, que como ha escuchado Francisco Montalbán, ni carece sol, de ni sol. Viento no sé, pero sol poco. Y espacio. Y espacio, en fin. Efectivamente. Gracias, Javier. 10 minutos. Gracias, ese... trascendente este congreso en Huelva, el Congreso del Hidrógeno Verde, tercera edición ya, y es trascendente también a esta hora lo que nos tenga que decir la consejera portavoz del Gobierno de la Junta, Carolina España, quien ya estamos escuchando, acompañada en el Palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo Autonómico, de Antonio Sanz, responsable de Emergencia, Presidencia y Sanidad, y también la consejera Loles López, de Familia e Igualdad. Sanidad, de Presidencia y de Emergencia, Antonio Sanz, al que enseguida le voy a ceder la palabra para que le traslade los últimos datos, los niveles de alerta, las intervenciones, las recomendaciones ante este temporal Leonardo que está azotando buena parte del territorio de Andalucía desde la tarde de ayer y que parece ser que también nos va a mantener en alerta en las próximas horas. También nos acompaña, como ven, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Lole López, que ha traído a este Consejo un informe sobre la gestión del sistema de la autonomía y la atención a la dependencia del año 2025. Cuando presentamos... Vamos a quedarnos con esta señal, vamos a quedarnos con esta señal oficial aquí en la mañana en Radio Andalucía Información hasta las 2 de la tarde en esta intensa mañana informativa, en esta compleja mañana a consecuencia de la borrasca Leonardo. En Málaga, también aparte de la sanidad, la educación y, cómo no, uno de los pilares fundamentales de nuestros presupuestos era la dependencia, un área que, como saben ustedes, estamos levantando a pulmón porque el gran grueso, la mayor parte de la financiación de la dependencia la pone la Junta de Andalucía. Estamos hablando, ahora se lo contará la consejera con más detalle, pero ya de más de 338.000 beneficiarios, más de 3.000 nuevas plazas, más financiación para los centros residenciales, para la ayuda a domicilio, unos datos de dependencia que están mejorando considerablemente en Andalucía y desde luego lo hacen gracias al gobierno de Juanma Moreno. Ya nos gustaría, querida consejera, que el gobierno de España también arrimase el hombro como lo hace en algunas otras comunidades autónomas. Un día donde la prioridad va a ser informarles, por supuesto, de la evolución de la borrasca Leonardo, las consecuencias en el territorio, y por lo tanto, pues, bueno, ya saben ustedes que vamos a confiar en que de momento no ha habido ningún daño personal, confiemos en que se mantenga así y sobre todo seguir las indicaciones de Protección Civil, las recomendaciones y sin más turno ya para el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia. Querido Antonio, tuya la palabra. Muy bien, muchas gracias, querida portavoz, querida consejera. La verdad es que, como se preveía, está siendo un día muy, muy intenso y después del día de ayer, que fue el día de la anticipación, fue el día de la planificación y fue el día de la prevención, ante la alerta tan elevada, el aviso tan elevado de riesgo que nos trasladó a EMET con cifras que realmente eran espeluznantes, ¿no? Se nos trasladaba a cifras de 400, 500, incluso se llegó a hablar de 700 litros en determinados casos. La verdad, hay que decir que la noche ha sido muy intensa, pero el día de hoy ya es el día de la reacción, el día de las intervenciones, el día de los operativos. Ayer fue el día de la anticipación. Y esto es importante porque la anticipación está posibilitando claramente que no estemos teniendo más incidencias graves o consecuencias para la vida de las personas por ahora, esperemos que siga así, ni para daños personales, para daños materiales muy elevados, dadas las características de que se están cumpliendo muchas de las previsiones que se nos adelantaban en este caso de incidencias. Las incidencias más graves no se refieren tanto a la cantidad de lluvia, que también, si no ahora les hablaré de lo que está ocurriendo en Grazalema en este momento, como de los cauces y sus consecuencias. Miren, esto ya se trata de un fenómeno novedoso, de un fenómeno hasta ahora que no habíamos vivido, un río atmosférico que ha recorrido 7.000 kilómetros desde el Caribe y que se ha incrustado en Andalucía y en Portugal y que supone una mezcla con la borrasca Leonardo y que todo ello pues contribuyeron a que ayer prácticamente todo el territorio andaluz, en este caso principalmente excepto Almería, estaba en una situación de riesgo elevado. No medible en amarillo, naranja o rojo como en otras ocasiones, sino la saturación de los suelos y el nivel de los caudales, como ahora verán, de embalses y de ríos, llevaba a que con cualquier lluvia que ocurriera íbamos a tener situaciones de desbordamiento, íbamos a tener situaciones de peligro. En otras circunstancias y en otras ocasiones, pues el riesgo se mide por esos índices rojo, naranja, amarillo. Ahora cualquier nueva incidencia de lluvia tiene consecuencias en derrumbes, tiene consecuencias en carretera, tiene consecuencias en caídas de árboles, en caídas de techo, en incidencias de todo tipo, que evidentemente es lo que motivó una alerta principal que también conllevó la suspensión en 7 de las provincias andaluzas de la actividad lectiva presencial. El día de hoy, tras las medidas de anticipación, reitero, es el día de la intervención. Todavía nos queda un día que está siendo enormemente complejo, lleno de incidencias, algunas bastante destacadas, como ahora le indicaré, y que principalmente tiene que ver con no solo la incidencia del nivel de lluvia, sino ya unas consecuencias de los cauces de los embalses y ríos que están provocando desbordamiento y, por tanto, incrementando los desalojos que tenemos que afrontar como consecuencia de esta situación. Una situación que se está extendiendo prácticamente a todas las provincias de Andalucía. Es verdad que hay gente que puede ver, pues en mi pueblo está lloviendo menos, pero lo que sí ocurre es que en todas las provincias está lloviendo, pero y en todas las provincias está habiendo graves incidentes, lo digo claramente. En todas las provincias está habiendo un grave incidente, salvo en este caso Almería, que lo que sí parece mañana va a incorporar viento fuerte de nuevo a esa provincia, pero que en el día de hoy, en este momento, el número de incidencias ya desde el primer episodio de borrascas que hemos vivido, al que se une este río atmosférico, fenómeno absolutamente novedoso en Andalucía, asciende ya a 6.212 incidentes que estamos gestionando desde el 112, desde la Agencia de Emergencia de Andalucía. Solo hoy son ya 651 las incidencias en el día de hoy. La mayoría hay que reconocer que están siendo en Cádiz, pero reitero, 189, pero prácticamente afecta a todas las provincias. Las situaciones más preocupantes, reitero, tienen que ver con los cauces, pero antes permítanme que me detenga en la situación de Grazalema, ¿no? Una situación que nos está provocando que el incremento, en este caso, de la lluvia sea más elevado de lo que inicialmente se había previsto para el día de hoy. Si ya han sido muy intensas las lluvias, la precipitación en estos momentos en relación con Grazalema puede alcanzar, según nos traslada AEMET, cifras superiores a 350 litros en 24 horas. Esto es una situación muy preocupante que nos está motivando que en estos momentos pues estemos desarrollando desalojos en Grazalema. Por otro lado, la red de abastecimiento o de saneamiento, más bien la red de saneamiento, bueno, pues... Preocupa Grazalema, vamos a alcanzar las 2 de la tarde. Vamos a continuar escuchando al consejero de Presidencia de Emergencia y Sanidad, Antonio Sanz, al término de esta primera intervención en el Palacio de San Telmo. Tendrán ustedes el informativo Andalucía a las 2.